pájaros, al pisar cruje el suelo si hay sol. ¿Y por qué participa la banda sonora de Real Menes? Alba de Real Tarot. Con ganas de que la gente disfrute con los 2, al 3 y al 4. Ahora es cuando empieza a transmitir Radio Nicosia, donde en las próximas dos horas estaremos en el aire. Ahora es cuando existe la posibilidad de que digas lo indecible y aprendas a ver el mundo al revés y estés contento con ello. De que sumes nuevas perspectivas a tu manera de estar de cada dos días. Ahora es cuando la locura es un lugar normal y la normalidad vuelve a ser relativa. Ahora es cuando entras en el universo Nicosia. Una canción, mi ilusión, mis penas. Y este souvenir. Yo subo la escalera, yo cumplo una misión. La lágrima me dice que yo tampoco soy la hija de un amor, la hija del dolor. Yo soy quien no debe ser. No digas nada, vete de aquí. Yo estoy donde nunca voy, donde nunca fui. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una u otra manera todos llevamos cierta Nicosia dentro de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera. Y es desde este dualismo y este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra. Hoy, miércoles 17 de enero de 2014, último programa de este año aquí en Radio Nicosia de Radio Contrabanda, 91.4 FM, proponemos el programa de fiestas navideñas, la cooperación en proyectos y la, digamos, solidaridad. Si queréis participar en el programa, nuestro teléfono es el 93-317-7366, 93-317-7366. También podéis escribir al info@radionicosia.org o consultar nuestra web actualizada www.radionicosia.org. Radio Nicosia siempre con K, claro. Pues estamos aquí, o somos bastantes, o si os queréis ir presentando. Santi. Buenas tardes. Buenas tardes, Tania. Silvia, hola, buena tarde. Hola, soy Almu, buena tarde. Hola, soy Ruth. Hola, soy Sandra, buenas tardes. Hola, soy Gloria, buenas tardes. Hola, yo soy la Paula, buena tarde. Buenas tardes, soy Martí. Nacho, ¿por qué? ¿No estáis? Hola, soy el Nacho. Hola, buena tarde, la Lucía aquí. Al comandament, la Lucía, sí. Bueno, doncs començaré amb una reflexió inicial i amb la presentació de qui entrevistarem després, i tot seguit anirem donant pas a la gent que d'aquí del programa que anirà donant les seves reflexions. Son fechas que se realzan unos valores en pro del consumismo, pero que de hecho podemos aprovechar como espacio de reflexión, de encuentro con familiares, amistades, de hacer un pensamiento y reestructurar en lo posible la mentalidad que tenemos con los demás e intentar mejorar. Proyectos como las recogidas de juguetes en pro de los más desfavorecidos, en los que algunos participamos, creo que son ejes importantes para darle significado real a estas fiestas. Podríamos hablar de lo hipócrita de estas, pero también depende de lo que cada uno deje que le arrastre en su día a día y cómo quiera enfocarlo. Y a la peña que le toca currar, barrenderos y demás, mucha fuerza, porque tiene tela que no tengan estos días marcados como festivos, sino que tengan que estar a merced de un calendario de días libres rotativo. Entrevistaremos al músico argentino afincado en Barcelona sobre las 5 Red Ras, a Manuel de la cooperativa rural Cangallinet de Canet de Mar, y si pueden pasar a la gente de la Asociación de Vecinos de Coiblán La Torrasa por su actividad desinteresada en la campaña de recogida de juguetes desde hace más de 15 años. También coordina conmigo Almudena, si quieres añadir algo más. Hola, buenas tardes. Nada, pues un poco lo que ha dicho Fran, vamos a tener un contenido con música, con invitados, pero un poco también es el último programa del año aquí en radio, en hace boicot el micro. Y nada, también costó un poco decidir el tema de hoy, ¿no? Porque iban saliendo muchas cosas. Y yo creo que, bueno, así resumido de alguna manera, sí vamos a intentar, pues, cada uno cómo ve lo que se mueve en estas fechas, cómo lo siente, o qué le llega más, si reflexiona o no reflexiona, si compra o no compra, qué critica, qué cambiaría. Bueno, es un poco, pues, estos días. No era muy la idea de, feliz año, porque, bueno, yo creo que no todos estamos así, ni están así los que nos escuchan. Entonces, la idea, bueno, es compartir este rato, y también, en fin, que estoy muy contenta, porque aunque estemos Fran y yo, pues también se va a empezar a abrir micros de coordinación a compañeros como Sandra, Ruth, gente que se va incorporando. Y mi reto para el 2015, la gente que está por aquí, es que coordinen o co-coordinen. Empezamos con la reflexión inicial de Santi. Adelante. Buenas. Crítica de las fiestas navideñas. 17 del 12 de 2014. En época de alegría, emoción, cordialidad, compras, largas colas, tradiciones, derroche, el caos de las fiestas navideñas se instala en todos los hogares y muchos lugares de la gran ciudad. Del 22 de diciembre al 7 de enero, todo empieza con el sorteo de la lotería de Navidad, el Gordo, y acaba con el sorteo del Niño, en la festividad de los Reyes Magos, en las que los padres regalan a sus niños el Día de Reyes, en el que se abren los regalos de los más pequeños, principalmente juguetes. Para los adultos son unas fiestas algo tristes, melancólicas, se echan a faltar los seres queridos, que ya nos han dejado. También para muchos son unas fiestas estresantes, por las compras largas, colas, con las que tenemos que esperarnos, nos desesperamos con la falta de puntualidad de algunos tardones. La sensación de obediencia a clichés y obediencia también ciega a modelos de conducta entre hipócritas o manipulados, hacen que las fiestas, a veces las personas reacias, las celebren en soledad o en la pobreza. En todo el mundo se conocen las fiestas cristianas de la Navidad, incluso en países del tercer mundo. Se conoce la venida del niño Jesús al mundo en el portal de un pueblo de Judea llamado Belén, en la más humilde necesidad, pobreza y sencillez, aunque la fecha coincide con romanas fiestas saturnales paganas de los romanos, por lo que se sabe a ciencia cierta el alumbramiento de María. La fecha probable no debería por qué coincidir con el 25 de diciembre del calendario de la era común cristiana o el año cero, tal vez sí. Las fiestas de la Navidad son unas fiestas para celebrar con la familia, por lo cual son unas fiestas entrañables, llenas de espíritu navideño, Santa Claus, por lo cual son unas fiestas de celebración obligada. De ahí la paga extra, con la que ayudan a la economía a aumentar el gasto o consumo en grandes almacenes en fechas muy señaladas. Se ha deprimido el Fran. Sí, porque habíamos comentado que hay cosas que... Ahora sí. Que bueno, que es mejor... No decir por lo que significan dentro de estas fiestas. Y bueno, luego fuera de micro creo que será mejor comentarlo brevemente. Y pedir disculpas. Perdón al público. Si se ha ofendido a alguien o alguien se ha quedado un poco pillado por Laura Kessy, lo que se ha comentado. En fin, ¿por qué sería una ofensa, Fran? No, porque puede haberse roto la ilusión de alguien y yo creo al menos que hay cosas que es mejor no decir o no saber hasta ciertas edades. En fin, Tania, adelante. Bueno, para este fin de año, por aventura, por Navidad, entradas al hotel con un 50% de descuento. Si quieren más información, entrará por aventura.com o a su Facebook. Ya, todo por hoy para mí. Muy bien. Gracias. Sandra, ¿quieres comentar algo? Bueno, comentar sobre la Navidad, que en principio pues hay muchos que la disfrutan, pero hay otros que realmente no es así, ¿no? Por temas familiares, temas de diferente índole. Y también comentar el tema de la solidaridad, ¿no? Que en Navidad pues se tiende a ser más solidario, pero a la vez no, o sea, depende. Y el consumo, bueno, es bestial, ¿no? El tema de la Navidad, el consumo es bueno, la gente compra y bueno, no es un no parar. Y bueno, pues no sé si alguien quiere comentar algo sobre la Navidad. Bueno, lo que sí, de lo que estás comentando, quizá lo comentas todo muy por encima, porque se da por sentado que estas cosas ya se entienden, pero ¿lo quieres profundizar un poco más? Lo de quizá la solidaridad y el consumo. Es que quizás se sobreentiende, pero quizás quieras comentarlo mejor, de por qué lo enfocas de esta manera. Bueno, lo enfoco porque en principio Navidad siempre para mí el fin y lo más importante de la Navidad es la solidaridad, ¿no? El estar con tu familia, el estar el estar a gusto y estar bien. Sin embargo, es verdad que hay mucha gente y muchas personas que no la disfrutan porque no hay solidaridad. No sé, en temas de... Sí que puede haber temas de juguetes y de regalar y tal, pero hay mucha gente que está en la calle, pues están ahí en la calle y no tienen familia, no tienen nada, y la verdad es que no creo que disfruten mucho de la Navidad. Muy bien. Ponemos un tema musical y continuaremos con más reflexiones. Solo recordar que el teléfono, por si queréis participar, es el 93-317-7366. En la formación de este disco y preste date. Another kiss, another kiss. is all bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again. We'll meet again. The streets are fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled. FM Nicosia, Barcelona, conjuntamente con FM Contrabanda, donde te enseñan a contrabandear el pensamiento, che. Silvia, sobre el tema de la Navidad. Bueno, antes, como siempre, pues quiero dedicar el escrito, pues primero de todo a mi madre, también a mi padre, y también de todas las personas que están aquí, el Santi, el Fran, la Sandra, la Ru, la Almu, que voy demasiado detrás de ella, pero es que la veo como un bebé con patas y me cogen ganas de darle mil besitos en 4 segundos. Este bebé tiene 35 años y no tiene patas, tiene unas piernitas rellenitas. Es de una monada increíble. Bueno, entonces pues también para el Xavi, que aquí está, para la Lucía, para el Martín, para el otro Xavi, y bueno, para toda la gente, para el Nacho, la Yolanda, toda la gente que estamos aquí. Vale, vale. Para mí, la Navidad es felicidad, aunque para algunas personas puede ser triste. El amor de uno a otros tiene que existir siempre. Pero aprovechemos estos días que estamos juntos, con familia, amigos, y que existan melodías entre los unos y los otros, que no deja de ser empatía mutua. Para el 2015, que todo sea bueno y podamos querernos cada vez más, y no solo por Navidad, sino mejorar nuestras relaciones día a día. Despacio, pero cierto, sincero amor, para que nos sintamos todos muchísimo mejor, con más ganas de vivir. Voy a reflexionar sobre la Navidad. Bueno, yo me he dado cuenta estos días pensando en que tenía que hablar hoy en la Navidad, porque para mí la Navidad, en fin, la Navidad para mí son los niños, porque ellos sí que la disfrutan y se lo pasan bomba y bueno, pues le encanta la Navidad. Yo me recuerdo de mi hija, ¿no?, de pequeñita, lo que era la Navidad y lo que es para ella ahora la Navidad, que ya es adulta. En fin, creo que la Navidad no es solo familia, no es solo comer con la familia, gente que no ves durante todo el año, y justo porque viene Navidad tienes que verte con esa familia que es de tu sangre. Yo creo que la Navidad es estar con aquellos que te han ayudado durante tiempo y comerte un platito de sopa o lo que tú más desees en ese momento que te ha ayudado esa persona. Entonces, para mí eso es la Navidad. La Navidad es consumismo, como se ha dicho aquí. Yo no compro regalos en Navidad. Yo lo compro un día cualquiera que me apetezca regalarle algo a esa persona que me quiere, y no es mi familia. Es mi amiga o mi amigo que me ha ayudado. Entonces yo le regalo algo. No porque sea Navidad, tengo que comprar. Yo a mi hija no le compro regalos de Navidad. Le compro uno y porque, para que se calle. Entonces, yo creo que la Navidad es estar con aquellas personas, aunque no sean de sangre, que te aman, te quieren, te han apoyado en todos los momentos peores y en los buenos tienen que estar ahí. Eso es para mí la Navidad. Esa es mi reflexión. Gracias, Nicosia. Pues, Xavi, ¿tú qué opinas? Bueno, yo pienso que estas fiestas pues son un poco particulares porque es el nacimiento pues de Jesucristo y es un hecho importante, ¿no? Pero bueno, creo que todo lo que hay alrededor de eso pues es como muy comercial, mucho marketing, mucha historia de que tienes que consumir para hacer regalos a la gente, tienes que estar bien, tienes que estar cómodo y bueno. Yo creo que para mí pues es importante, ¿no? Porque yo, para mí, pues por la figura de esto de Jesús, pues es importante para mí, ¿no? Porque ha sido un personaje de esto de relevante en la historia y creo que bueno, para mí no es lo que nos vende pues la Iglesia, ¿no? Que es el Hijo de Dios y demás, más, ¿no?, bien para... por la ética que transmitió. Sí, por el mensaje, ¿no? Por el mensaje más o menos, ¿no? Y bueno, pienso que es importante el hecho de celebrar que un personaje pues haya nacido así, ¿no? Y bueno, para mí es eso básicamente, ¿no? O sea, yo lo celebro con Dulós y los dos juntos en soledad y estamos muy bien juntos y pasamos estas fiestas pues con mucho cariño y con mucho amor, ¿no? Y pienso que eso es importante, ¿no? El hecho de que exista amor y de que no la gente pues se tenga que reunir forzosamente lo que es la familia, y pienso que uno pues apuesta por estas fechas, ¿no? Si quiere estar contento y celebrar eso, pues el nacimiento de esto de Jesús y ya está. Di, Silvia. Que claro, yo también pienso que lo más importante es celebrar el nacimiento de Jesús, pero como dice Xavi, están ella y Dulós que se aman, y el mensaje yo creo que más importante que Jesús dio, o sea, incluso más que fuera Hijo de Dios, todo eso, yo creo que lo más importante, el mensaje que dio, es que nos amáramos los unos a los claro, otros. Sí. Entonces esto es bonito. Sí, sí. Sobre todas las cosas. Pero bueno, primero, pero bueno, eso depende. Primero, figura ética, ¿no? Primero es eso, pero luego dice, pero claro. Además es que no todo el mundo piensa igual. No, claro. Yo creo en Dios, pero no todo el mundo. Quien quiera opinar, que se acerque a los micros. Aquí tenemos y también budistas. Exacto. Porque yo creo lo mismo. Dios es cada uno de nosotros. Pero yo, por ejemplo, creo en Dios y creo en Buda. Ah. pero no creo en la iglesia. Pero es que no hay un Dios mejor que otro. Es como decir, hostia, no, mi amor es mejor que el tuyo y por eso te mato, porque mi amor es... Es que dices, pero tío, ¿estamos locos o qué, tío? Estamos hablando de las Navidades. Sí, pero quieras que no, está un poco entremezclado. También es verdad. Yo quiero decir una opinión. Sí, adelante, David, di. Yo creo que hay una... Ahora, el otro día lo estuve comentando, lo que pasa es que se me ha olvidado. Pero creo que hay creencias y luego las iglesias de cada sitio han metido su cucharada y se han hecho ahí los dueños de unas historias, pero que las creencias son más numerosas que yo creo que las iglesias, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, yo creo en una historia de que creo que Dios somos... parte, cada uno somos parte de Dios, es como una explosión, como lo del Big Bang, y ese Dios se ha ido, expandiendo, y cada persona somos una parte de ese Dios. Entonces, cuando dicen ama a Dios sobre todas las cosas, yo creo que es lo de amarse a uno mismo también, ¿no? Porque es que, como todos somos Dios... no puedes decir me cago en Dios, porque estás cagando en ti mismo, ¿sabes? Aunque a mí me gusta decir me cago en Dios, ¿no? Pero sobre todo cuando estoy en Euskal Herria, me cago en la hostia, ¿no? Hay gente en mi pero... padre además de me cago en Satanás. Sí, sí, mejor, bueno. Mejor. Yo no soporto esa expresión. Es que, a ver, aunque diga un exabrupto, yo soy una persona seria, ¿eh? O sea, yo quiero decir, esto es serio lo que estoy diciendo, aunque haga un poco de cachondeo. La gente que me conoce ya sabe que hablo de la dualidad, o sea, practico la dualidad, lo serio, lo cachondeo, pero yo creo que es eso, ¿no? Que la cuestión es las creencias y respetar las creencias de cada uno. Lo que veo una exageración es lo que están haciendo, radicalizando religiones que se matan unos entre otros. Me parece que eso no tiene nada que ver con el amor. Y sí con algo que se llama odio, ego. Sí, ego y bueno, radicalismo que no conduce a nada, es un radicalismo negativo, ¿no? A veces hay radicalismos buenos, pero algunos hay, pero yo creo que esa manera de ver las cosas en la gente que no ve el diferente y lo respeta, pues está equivocada, ¿no? O sea, eso es lo que quería decir. Luego comentaré más cosas. Bueno, pues lo que pienso es que el mensaje de Cristo está, pues, muy de esto mediatizado, y pienso que eso no es normal para mí, ¿no? O sea, hay que respetar, pues el lenguaje de él y su forma de esto de vivir la vida y cómo él concebía, pues, las cosas, ¿no? Bueno. Y básicamente es eso. Pero estamos de acuerdo que lo principal es el amor. Claro, sí, el amor. Sí, sí. Desde el respeto, todas las posibilidades. Claro, sí. Hay que ser de esto respetuoso con la gente que cree y con la gente que no cree. Pero qué difícil que es, ¿no? Sí. En estos tiempos sí, Lu, es muy difícil creer. Pero bueno, yo soy de la opinión de que no creo en los ateos, porque si no creyeras en nada, yo por lo menos ya me habría cortado las venas, si no creyera que estoy equivocada haciéndolo, porque hay algo más. Si no, yo ya no estaría aquí, ¿no? O sea, no sé. Eso del amor, nos amemos los unos a los otros y tal, que es como ese espíritu de, bueno, de la Navidad y todo, pero que realmente es complejo, porque si nos hace falta una fecha, o no solo la Navidad, sino unas cuantas veces al año, para recordar que eso es lo que deberíamos promover como sociedad, como cultura, es que realmente nos cuesta mucho hacerlo. Yo es que lo de las Navidades lo veo como unas fechas puntuales donde recordarlo o levantar más lo que ya debería estar presente todo el año. Pero sí que es verdad que por todos lados se venden mensajes muy personalizados, muy del yo, y que parece que solo cuando llegan estas fechas, de manera muy consumista y muy alarmante, pues se recuerda exageradamente el valor de relativamente lo colectivo, ¿no? Hombre, es que dicen que, perdón. Es que yo pienso que de esto, que esto, que Jesús fue pues una víctima de esto del sistema, ¿no? Un poco. Sí, bueno, yo quería decir que en Navidad y en agosto dicen los psiquiatras que es donde más bajón hay de todas las patologías mentales, aunque sean leves o severas, ¿no? Y es porque es donde más presente está que tienes que ser feliz, que tienes que tener amor o que tienes que estar bien. Y entonces es cuando más todo el mundo está bien y tú te das cuenta de que estás peor, en teoría. O sea que bueno, pero que una cosa no quita la otra. Yo creo que porque tengas tiempos así no tienes por qué perder un poco la ilusión, ¿no? Porque también hay cosas de ilusión en la vida que están bien. Pues ¿cuáles? Pues poner un pino con unas lucecitas de colores. ¿Por qué? Porque a mí me gusta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque te recuerda el espíritu de Navidad, aunque sea de que un día fuiste niño y estuviste encantadísimo de que fuera. A mí no, pero no te tienen que obligar a poner, yo no pongo nada. De todas maneras, bueno, a mí nadie me obliga a poner nada, ¿eh? De que lo importante en estas fiestas son los niños. Sí, y cosas claro. Como esas para los padres que hacen, para los que tienen críos, sí, pero yo no tengo críos. Los sobrinos, no. No, porque para mí es una imposición. A mí no me gusta en primer lugar que me impongan nada. Entonces yo, si quiero la zona, aquí no se ha adornado. No, aquí no. Ah, sí, quería recordar que estamos hablando de religión, pero esto es Radio Contrabanda 91.4, una radio. Donde tienen cabida muchas ideas. Lo digo porque estamos hablando mucho de fe, pero en principio la mayoría de contenidos son un poco ácratas y queda bastante anecdótico. Pero bueno, no está de más que se hable de estos temas. ¿Queréis añadir algo más de momento o pasamos sí, a una canción? Yo quiero comentar una cosa porque de acuerdo. Si no te amas a ti mismo... No puedes amar al prójimo, porque estamos hablando de amor, ¿no? Entonces, claro, yo creo que lo primero, para amar a los demás, tienes que amarte a ti mismo. Claro. Porque si no, es que a mí me ha pasado a mí, personalmente. Y entonces, claro, en las fiestas navideñas, a mí me está pasando, a mí este año me están gustando mucho más. ¿Pero por qué? Porque yo he hecho unos trabajos para llegar a amarme. Yo antes no me amaba, no me gustaban las navidades. Yo he pasado muchas navidades solas, no pasa nada. Y de todo eso aprendes a quererte. Entonces ahora me molan las fiestas. ¿Pero por qué? Porque las paso con quien yo quiero. Que es la gente que yo quiero. Entonces pienso que eso es lo bonito. Siempre quererte para poder querer a los demás y estar con quien tú quieres. Eso. Radio Nicosia, donde nuestra diferencia nos hace únicos. 91.4 Contrabanda FM. She's sorry. Only kissed her lips, but ¿Quieres divertir algo sabroso? Debes oír mi amor. Radio Nicosia 91.4 Contrabanda FM. A ese amor que te atormenta, échale limón y menta para que vuelva a tus brazos. A ese amor que te... Pero si no... seguimos aquí en Radio Nicosia, 91.4 FM, Radio Contrabanda. Recordaros que nuestro teléfono es el 933177366. Y quería recordar una cosa antes de dar paso a la siguiente reflexión. Si no me equivoco, el 31 de diciembre acaba la, es la fecha, la, el último día para presentar los papeles para que te devuelvan el euro por receta. Lo cual no está de más recordarlo. Fue una taxa abusiva y para quien toma medicación más de una caja, bueno, muchas, no está de más que recupere ese importe, o cualquiera, de hecho. El formulario se lo puede bajar por internet desde la página oficial de la Generalitat de Cataluña, rellenarlo a mano y presentarlo o en su CAP o en el general que está en Travesera de las Corts, y naturalmente quedarse con una copia. Bueno, ahora sí doy paso a Eugenia. Hola, buenas tardes, miniscoyente. Quiero dedicar mi espacio el día de hoy a mi abuelita. Te quiero mucho, abuelita, y ya vas a ver que vas a estar bien. La Navidad, tristeza para unos, alegría para otros. Un momento de regalar y amar. También época comercial para muchos otros. Y será una excusa para poder sentir o dejarnos sentir el torbellino de emociones que teníamos guardado durante todo el año. Da igual si el regalo es grande o pequeño. Lo especial es ver la ilusión en el rostro del regalado al ver algo bonito o que le guste. Dicen que la Navidad es para niños. En todo caso, todos somos niños. Todos llevamos un niño dentro. Por ello, a muchos les entristece, porque les recuerda a sus mejores años en familia. Mamá, papá, fiesta, regalos en casa. Y tal vez hoy lo que más les abunda es pérdida, lejanía y soledad. Deberíamos inventar un sistema donde en diciembre estemos obligados a estar todos en la calle. Sustituir al que se fue por un lindo arbolito, al que te hizo daño por una hermosa cena de Navidad. Y lo demás, como todos están sensibles, elige a alguien y a follar. Joder, qué bien. Vale, pues a ver si encuentro la persona que me guste. Y... Sandra. ¿Almo? A ver. Atención. A ver, estamos aquí, ¿vale? Como, no, porque igual, como hemos dicho al principio, pues Fran y yo somos los coordinadores en este programa, pero hemos ido abriendo micros a gente que el año que viene hemos lanzado el reto, ¿no? Para que asuman un poco la coordinación o coordinación. Entonces, sobre todo ahora, aquí tenemos los efectos de sonido en directo. Sobre todo ahora, pues por ejemplo, está Sandra y está Ruth. Y Sandra, por ejemplo, pues ahora Sandra, pues vamos a dar la palabra, si te parece, a un compañero. Y ha llegado también Josep. Hola, Josep. Hola, Josep. Josep, seu, sisplau. Y estamos como en casa, ¿vale? Y luego mejor, mejor a veces, ¿eh? Luego haré yo mi intervención y nada, y serán las 5, entraremos en la segunda hora. Nada, todo va bien. Como veis, es un tema que da para mucho, sale la religión, salen las creencias, las críticas o cómo vivíamos estas fechas. No olvidéis que, como se va generando el debate, vosotros podéis participar directamente a través del teléfono. También tenéis el correo info@radionicosia.org para cualquier cosa que queráis contactar. No olvidéis visitar la página web www.radionicosia.org. Nosotros estamos de vacaciones, pero en enero estaremos encantados de recibir vuestros mails, contestar vuestras llamadas y bueno, que y un saludo muy grande, grande a todos, todos y todas, todas los aliados que durante todos estos años están y estarán con nosotros, desde radios amigas hasta gente que ha pasado de prácticas y pasará, hasta gente que ha pasado 10 días, hasta gente que lleva años y a los que vendrán, a los que están viniendo, pues no, un saludo porque hacen posible todo esto. Y entonces, bueno, ahí te lo lanzo, Sandra. Presentamos al compañero y si acaso y un poquillo de música. Bueno, David, si quieres exponer tu reflexión. Sí, sí, no, mi reflexión, Navidad es Navidad, jodida Navidad. Las Navidades para mí son una de las épocas que no es que me traigan especialmente muy buenos recuerdos. Y no soy el único. Los índices de suicidios en estas épocas se disparan exponencialmente en todo el mundo. O quizás más bien en las zonas más consumistas. El consumismo, otro tema interesante. El consumismo también se dispara. Parece que hay que comprar porque como se acercan estas fechas, algo hay que comprar, ¿no? El espíritu que se entiende de estas fiestas me gustaría saber, porque tengo la impresión de que el auténtico espíritu de estas fechas brilla por su ausencia. Según datos históricos de papiros romanos y de otros documentos, se cree que hace más de 2000 años una pareja, una tal María y un tal José, se encaminaron por Belén, Nazaret, Judea, etc. María, embarazada, buscaba junto a su marido dónde dar a luz y pasar la noche. Y ya en aquella época ya se encontraron el rechazo de la gente contrarios a ofrecerles cobijo, incluso viendo el estado de buena esperanza de María. Bueno, pues en estas fechas, los que duermen en albergues que malviven en la miseria de la pobreza total son los que están más cerca de ese espíritu y no el consumismo sin sentido. Por otra parte, el compañerismo y solidaridad de pastores, reyes que dejaban de lado su cargo monárquico, hoy en día, donde la egolatría campa a sus anchas, se tendría que aprender de esa época la humildad y la importancia de la compañía por encima del valor del materialismo. Es irónico que viviendo en la época de las nuevas tecnologías, que en teoría tendría que hacer posible la comunicación entre las personas, lo que consigue es no pocas veces el efecto contrario. La gente queda aislada y le damos más importancia a las relaciones virtuales que a la persona real que tenemos al lado. Fijaros ahí en el metro, en los trenes de cercanías, toda la gente mirando su móvil y los que tienen al lado ni siquiera se hablan entre ellos, ¿no? Es una evidencia, es real. Yo desde aquí quiero saludar a mis amigos con su olenchero en Euskadi, a todos los catalanes que encara tinguen la tradición del canigó, del cagatío. Del canigo no, del cagatío. Y los papanuelistas y reyes magos fans, que tengan suerte, que tengan suerte. Mi mensaje no es excluyente. Creo que en este mundo tienen derecho a convivir muchas tradiciones, pero no nos dejemos llevar por el mensaje desvirtuado del consumismo que nos vende el capitalismo más salvaje. Felices fiestas, buen Nadal, Merry Christmas, Zorionsu o Porrak. Muy bien. Pues tras esta reflexión, que a mí lo que cuando venía para aquí, ahora que decías esto de cada uno con su teléfono o con sus historias, también me recuerda que venía en el ferrocarril abarrotado o también un poco en el metro, y no por ser estas fechas, cualquier fecha del año es buena para cuando ves una persona de 70 y pico años, pues que la peña se levante y le ceda el asiento y cosas así. No lo sé, es que también lo de que la gente va a su bola y solo... Es que para mí ha sido muy ofensivo ver que entraba una mujer apoyada en un bastón y la peña miraba para otro lado. No sé, y cosas de estas se repiten siempre. Que alguien viene de currar, vale, se puede respetar, pero no todo el mundo viene de pegarse un tute. Alguien puede levantarse y decir, señora, pero oye, no sé, yo es que esto me... Es una cosa que venía para aquí y me ha dejado un poco flipando, ¿no? Es cierto, exactamente... Cuando hubo hace poco la... Bueno, hace poco. Cuando hace años, hacía poco, que habían estrenado el Día de la Bestia, Santiago Segura estuvo ahí saliendo en una campaña publicitaria en que había una señora que se quería sentar y él, con toda su humanidad, se sentaba en el metro con todo cargado de parches y tal... Ahí con su rollo death metal, thrash metal y todo eso. Y era ese rollo, ¿no? Pero que es cierto, o sea, yo... Son detalles, ¿no? Que tanto puede ser eso como cualquier otra cosa, pero que... Yo lo hago. General... Yo no sentarme así a la bestia, sino todo lo contrario. O sea, ceder mi sitio a gente que lo necesita más, ¿no? O sea, yo creo que no pierdes, yo creo que ganas, ¿no? Ganas como persona, ¿no? Yo, bueno, joder, no sé qué, estás tranquilamente, no estás cansado y tal, y te sientas porque te da la gana, cuando hay una persona que lo necesita más que tú, ¿y qué? ¿Y por qué no le cedes el sitio? ¿Por qué no te da la gana? Pues no sé, a mí me parece que pierdes como persona si no le cedes el sitio, y no va a pasar nada, o sea... Y como esto en algún otro aspecto que seguro que... aunque no, que todos cogíamos de alguna manera en algún aspecto, o sea que si no se esté en otro, pero que tampoco se puede ser políticamente correcto en todo, pero hay detalles que yo creo que marcan bastante, ¿no? No sé, este me ha venido porque... Bueno, yo creo que somos humanos, ¿no? Yo entiendo la flagelación que nos hacemos muchas veces, pero somos humanos imperfectos y a raíz de esa imperfección me salvo y me perdono y me perdono a la gente que comete errores, porque como somos humanos tenemos derecho a cometer errores. Josep, si quieres comentarnos qué te sobre estas fiestas, sobre el consumismo, la solidaridad o la cooperación, bueno, o como quieras verlo. Yo quería aplicarme bastante, pero esta mañana resulta que, bueno, tenía muchas ganas, pero luego he tenido una dificultad, bueno, una cosa, y me ha traspasado todo y he perdido, ya tenía una mañana bastante mal y entonces ya, pero bueno, he intentado escribir algo, por lo menos, y eso, ¿eh? Bueno, a ver. La Navidad significa para mí amor, solidaridad, compromiso, igualdad, porque el nacimiento de un niño pobre en un pesebre de la ciudad de Belén enterneció a corazones de diferentes clases sociales que por primera vez compartieron juntos la solidaridad, la sencillez, la humildad, el amor y la igualdad. Por eso creo que aún en los corazones de los hombres y mujeres del mundo sigue habiendo un reconcito donde están almacenados todas las virtudes que antes he mencionado, y con el tiempo siempre las van liberando para dar amor, cariño, ayuda, comprensión a las personas que tenemos a nuestro alrededor o lejos, ya que con coherencia debemos saber que todos tenemos los mismos derechos a vivir una vida igual para todas las personas de la sociedad. Almu, tú tenías preparado has recogido un texto que querías compartir. Bueno, yo Le voy a dar el toque un poco más, más serio o triste, pero bueno. A ver. Nada, bueno, decirle a Josep, a la que lo tengo al lado, que es súper exigente también y que está genial. Dice, solo he podido, imagínate, sí, lo voy a hacer súper bien, que está súper bien, ¿sabes? Y es un esfuerzo que estoy aquí, si no te lo vas a ver, d'alto. También quiero mandar un saludo muy, muy especial a Jesús Nicosiano, que está ahí luchando también día a día y no puede estar aquí. No creo que nos pueda escuchar por tema horario, ese tema de localización suya, pero es que le echo mucho de menos. Es una persona que estaba ahí siempre y sobre todo en lo malo ha estado ahí. Y le echo mucho de menos y tengo muchas ganas de que vuelva, pero también sé que tiene que hacerse cargo de ciertas responsabilidades que no le permiten compartir este espacio con nosotros. Y bueno, que lo que dicen, ¿no? De todo se sale y espero todo vaya bien. Aquí estaremos, yo creo que esperándole mucha gente. Y nada, le mando un súper abrazo. Le deseo mucha salud a él y a los suyos. Y yo, bueno, yo quería decir que la verdad es que a mí las fiestas estas no me gustan nada, pero nada. Yo creo que son unos días bastante hipócritas. Porque parece que tengas que estar feliz porque es Navidad, porque tenemos luces en la calle, cuando hay gente que no puede pagar la luz, porque compramos y compramos, porque lo marca un calendario, porque los centros comerciales abren, porque se pierden todos los horarios, porque hay campañas que porque se hacen solamente ahora. Todos tenemos que apadrinar, todos tenemos que regalar, todos tenemos que hacer propósitos, todos tenemos que ver si hemos sido buenos o hemos sido malos, para ver qué nos deja, pues, quien sea que nos tenga que dejar algún regalo. Yo la verdad es que estamos invadidos por muchas cosas americanas, ¿no? Pero yo creo, por ejemplo, que a mí siempre me ha gustado mucho, bueno, lo he visto más en películas, ¿no? El Día de Acción de Gracias. Encuentro que porque es Navidad, ¿no? Dar las gracias. Yo creo que también puede ser unas fechas para reflexionar. Sí que es cierto que yo, por ejemplo, son días en que noto más las ausencias, tanto en la mesa, tanto en mi corazón y mis recuerdos, pero también creo que hay que intentar estas pérdidas desdramatizar un poco, que no quitarle importancia y también brindar con agua. No, cada uno que brinde con lo que quiera. Brindar un poco también por esas personas que se han ido incorporando en nuestro camino, que han ido dejando huellas y que seguramente son unas compañías muy agradables y no nadie va a sustituir a nadie, pero sí que es verdad que esa soledad o ese vacío se puede ir llenando con gente que sí que está y que es importante en nuestra vida. Nada, yo quería bueno, hacer extensivo las gracias de todos estos años. Aquí he vivido de todo, he pasado de todo, bueno y malo. Y la verdad es que mi propósito es poder ser muchos años y poder estar estable para asumir más responsabilidades. Intentar también, pues, cambiar alguna cosa mía para hacer más fácil la convivencia con los demás también. Y nada, que bueno, un saludo muy fuerte también a las personas que están hospitalizadas, sea de salud mental, o sea del corazón, o sea lo que sea, y van a estar estos días allí. Y un abrazo muy fuerte, porque yo lo sé, lo que pido en serio, aparte de que un abrazo, un cariño, creo que tenemos que valorar mucho la salud, porque según cómo estamos también condiciona cómo vivimos los días. Y decir lo que se ha dicho aquí, ¿no? Que porque marque un calendario, una fecha, no, ese día nos acordamos de todo el mundo e invitamos a una persona que no soportamos o que hablamos con ella una vez al año. Entonces, no tiene mucho sentido, ¿no? Pero bueno, entonces, nada, eso, dar las gracias a todo el mundo. Ya, y entonces, aparte de mi propósito, es superar una etapa o una relación también. Y entonces lo voy a hacer leyendo un poema de Mario Benedetti, grande, grande Benedetti, y que me encanta y que compartí con el que fue mi pareja muchos años,

Coméntanos la información que querías dar. Vale, Fran, que bueno, que seguramente mucha gente lo sabrá, pero que esta semana ha entrado en el Parlamento el proyecto de reforma de que se llama la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Todavía no está aprobada, pero ya ha entrado el proyecto, y como la mayoría la tiene el PP y como el PSOE está moribundo y no hace nada, bueno, es bastante probable que se apruebe, salvo que hagamos ruido y lío y cosas, porque bueno, es una ley que va en contra de los derechos humanos básicos, o sea, en contra de la libertad de expresión, de las garantías mínimas de derechos, bueno, de nuestra vida, de nuestra comunicación, del uso de las redes, de permitir manifestarse, de permitir, bueno, un montón de cosas que ya sabemos que durante el franquismo no se podían hacer, y que parece que la gente del PP, que es básicamente lo mismo, quieren que volvamos a esa época, ¿no? Entonces, este sábado, 20 de diciembre a las 12 del mediodía, en Plaza Universidad, hay convocada una manifestación en contra de la Ley Mordaza, convocada por un montón de colectivos y muchas personas que están planteando una campaña que se llama de Subaim Lestat, de Subaim, el 20 de diciembre, este sábado, a las 12 del mediodía en Plaza Universidad. Y bueno, esto también tiene que ver con que lo comentábamos antes fuera del aire con Fran y con los otros compañeros, que ayer hubo 15 detenciones en Barcelona bajo una cosa que se llamó Operación Pandora, ¿no? Estos nombres así de película de James Bond, en plan, ahora entramos a las casas ocupas y de adentro saldrán todos los demonios y tal. Y el Bravo va a poner, claro. Exacto. Bueno, un abuso de poder absoluto con gente que está en movimientos sociales y en un montón de sitios colectivos, y han detenido muchas personas. Y bueno, ayer hubo una manifestación también de 2.000, 3.000 personas que comenzó en Gracia, y que tiene que ver con esto, con que ya no podemos ni pensar diferente, ni protestar, ni reclamar una vida digna. Porque la acusación, ¿cuál es? Porque yo me... Es que no se sabe cuál es la acusación. No hay información. De terrorismo anarquista. Claro. No oigo hablar de ningún atentado. Exacto. Ni de ninguna preparación de atentado, solo terrorismo anarquista en Gracia. Y me quedo pilladísimo. Exacto. Y luego me empiezo a intentar informar por otros lados porque las piezas no me encajan. Y porque no hay información. Porque es una operación que se sacan de la manga y que llaman de atentados terroristas, anarquistas y no sé qué más. Y no especifican cuáles han sido supuestamente esos atentados. O que luego de 10 horas de estar poniendo patas para arriba todo lo que hay en un sitio, en una casa que es la que está en Gracia, la Casa de la Montaña, lo único que encuentran son móviles, ordenadores y libretas. cuidado. Fanzine, ¿no? Oh, no, cuidado con los fanzines, ¿eh? Cuidado, que eso es muy peligroso. Bueno, sí, toda esta manipulación mediática, ¿no? Lo que tú dices, Fran, no hay información y no se sabe por qué, en teoría, han ido a buscar a gente a su casa y le han dejado todo hecho un desastre y se la han llevado y ahora mismo está detenida. Ese tipo de garantías mínimas de derechos y de libertad ya no las estamos teniendo. Entonces, aparte de que cualquiera que sigue, bueno, la mayoría de gente seguimos las noticias por los medios de más repercusión, y si te lo comes tal y como te lo dan, crea una alarma social a raíz de... Esa es la idea, esa es la intención. O nada. Mientras tanto, de la familia Pujol, que son 9, ya hay 8 que están imputados, y de eso nadie dice nada, ¿no? Es como que, bueno, venga, va, para adelante. Pues eso es un tema interesante, cómo crean alarma social sin nada, ¿no? Sin información real, con un vacío y con ciertas categorías que ya saben que la gente las tiene instaladas como generadores de miedo, ¿no? ¿Qué es terrorismo anarquista? ¿Qué significa eso hoy en día? ¿No? Eso se lo sacan del... Y las bombas que dicen... No sé, ¿qué bomba? No sé, no dan información. Ese vacío es el que preocupa, ¿no? Es decir, ¿por qué? ¿No? ¿Qué están tratando de...? ¿Qué? No sé. Entonces, se genera bastante angustia porque nadie sabe bien qué es lo que está pasando y sí vemos esa impunidad, ¿no? Xavi, sí. Se me ocurre que pienso que realmente los que realmente tienen miedo son ellos, corto y medio plazo. Los que realmente tienen miedo son los que imponen ese tipo de leyes. Tienen miedo a la gente, a muchísima gente, y se están preparando y están asustando a la gente para que, pero en el fondo los que tienen miedo de verdad son ellos, porque son, bueno, porque sí, porque es así, porque pienso eso. Bueno, tras esta información que hemos estado comentando, continuaremos un poco con el tema de hoy. Recordar que después de las dos reflexiones y una pausa musical, tendremos aquí para entrevistar al músico Red Rush. Estamos hablando sobre la Navidad, la solidaridad y la cooperación. Gloria, tu reflexión, adelante. Bueno, yo lo que quería decir es que para mí la felicidad la llevamos dentro de cada uno de nosotros y no necesariamente la tenemos que exponer o expandir justamente en las fechas navideñas, ¿no? Que me refiero que cada uno es feliz durante todo el año si lo sabe manejar de una manera, no sé cómo expresarme, de una manera coherente y de una manera lógica y de una manera razonable. Me refiero que la felicidad se lleva por dentro y que la expone cada uno con las cosas básicas y no comprando productos y siguiendo las normas estáticas del consumo diario que nos imponen las fechas navideñas. Y no sé si con eso expongo mi idea. Sí, es una buena aportación, aparte de que... Se tiene que ser feliz durante todo el año y no venderte la película de que en Navidad tienes que ser feliz necesariamente por el consumismo. Lo que sí que sí, que si no es solo estar bien, sino quien está mal, pues también es parte del recorrido, ¿no? Que tampoco pasa nada por... No, a ver, pero... hay personas que están mal por culpa del sistema, porque no... Pero que eso ya tiene que ser... que el sistema tiene que ayudar a esas personas, ¿me entiendes? Pero me refiero que hay personas que teniéndolo todo no son felices y que no están satisfechas, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Y que quieren más y más y más, y contra más tienen, más quieren. Y aún así no son felices, y más consumen, y más quieren, y más quieren consumir, y no son felices. A ver, Xavi, digas. Sí, no sé si sabéis, pero volia que féssim un, bueno, recordar també a la gent que passa al Sola, que passen als hospitals, a tota mena d'hospitals, a les presons i al carrer, gent que està al carrer i ho passa molt malament, i pues, que s'han de recordar també i estar amb ells, vull dir, i no oblidar-nos d'aquí són aquí també, no? Molt bé. Bueno, Yolanda, si quieres exponer tu reflexión. La Navidad me parece muy bonita. ¿Y por qué? ¿Qué te gusta la Navidad? ¿Qué destacarías? Porque lo pasamos con la familia. ¿Y qué te gusta el ambiente de las luces, la gente comprando? ¿Qué te gusta más? ¿Qué echas de menos el resto del año que solo lo vives en Navidad? Toma pregunta, ¿eh? Es que me has inspirado mucho. Sí. Ah, venga, reto, ¿qué echas de menos? Lo de las luces. Las luces. Bueno, hay que decir que... yo tengo una duda de las luces, porque siempre me cabreo con todo el mundo, ¿no? Pero yo digo, qué vergüenza lo que se gasta en luz cuando hay gente que no tiene luz en su casa. Entonces, el ayuntamiento paga todo esto. Pues me medio informé un poco y resulta que lo pagan los comerciantes. Es que cada calle o cada comercio, si quiere, paga la luz. Creo que la instalación sí que la hace el ayuntamiento o una empresa. Uy, perdón. O una subcontrata, yo tengo, no tengo ni idea. Pero yo me he enfadado un montón. Digo, ¿para qué tienen que iluminar tanto? ¿Sabes? Que paguen las facturas de la luz, leche. Perdón, ¿eh? Pero es verdad. Y cada año las encienden antes, y la música suena antes, las ofertas se hacen antes. Bueno, no sé. Dan ganas de comprar algo, ¿no? Cuando uno ve todo eso. Claro, pero por eso que escuchas la musiquita, los paquetitos, las luces, pues ya sales, hay esto, el amigo invisible, el no sé qué, el detallito, y al final sales con una bolsa ahí llena, y la cuenta, yo creo que la doble se ha ido ya. Yo os lo digo, la paga doble se nos ha ido ya. Estamos a dos velas, no estamos iluminados, como. Pero bueno, no, ya está. Que las luces animan mucho, ¿eh? Yo eso que sí, lo que comentaba, yo a veces me quejo. Y mis amigas me dicen, hombre, es que anima mucho, cambia el color de las calles, la gente, los niños ven todo que reluce, ¿no? O sea, que entiendo también la parte bonita, ¿eh? Pero bueno, habría que plantearse si es necesario. O sea, invertir tanto en luz. Que se ha hecho una casa de bombillas, esa de luces. Y estaba la casa muy iluminada. No, bien. Paula, ¿tú qué aportarías al tema de hoy? Yo quería comentar una cosa, porque, bueno, primero de todo me han dicho que como es horario infantil, ya cuidado con lo que digo, entonces su mensaje... Que no... bueno, que es mejor cierta prudencia. Sí, mensaje para los niños. Y las niñas, no os dejéis engañar por vuestros padres. Los padres dicen una cosa que es, portaros bien que os están viendo los reyes y no os van a traer regalos. Es mentira, los reyes traen regalos a todo el mundo, te portes bien o mal. Porque ya son no lo magos. Veo así, pero bueno. Son magos y traen regalos a todos los niños. Eso es muy importante. Sí, porque yo creo que los padres usan los reyes para manipular y controlar a los niños, y no me parece bien. Si no tienen que hacer algo, que no lo hagan porque no está bien hecho, por lo que sea, no pero por los reyes y por el castigo pero o es el que, a premio. Ver, no todas las familias tienen esa ética del premio o castigo. Pero por eso digo mi opinión, que a mí no me parece bien usarlo como premio o como castigo. Usarlo. Más allá de eso, creo que... ¿Qué opinan los reyes? Yo más allá de eso creo que hay que plantearse un poco también como madre, como padre, el dilema entre la ilusión del niño y la verdad. Y hasta ahí puedo leer, porque estamos en hora infantil y no me dejan decir nada más. Hora infantil a las 5:15 de la tarde, pues mejor cierta prudencia. Que la verdad. ¡Música! Bueno, pasa. En Nicosia tenemos un nuevo propósito, más elevado. No solamente cambiamos las percepciones, porque estas son efímeras. Lo que hacemos en todos los sentidos es cambiar tu forma de pensar. Radio Nicosia, en el 91.4 en Barcelona, Contrabanda FM. De Mario y de Mari, de Marijo, pero recordar que después, sobre las 5:30, entrevistaremos al músico que hace un momento estaba sonando, a Red Ras, argentino afincado en Barcelona, reciente, desde hace una temporada. Bueno, Mario, si quieres comentar. Bueno, buenas tardes a los radioyentes, a los internautas. Yo lo único que quería decir que la Navidad es un derroche de dinero. Alegría para los que tienen y tristeza para los que no tienen. Y quería felicitar a todos los oyentes, desearles una feliz Navidad dentro de sus posibilidades y un próspero año 2015. Solamente. Bueno, igual para ti también, Mario. Igual para ti. Bueno. Marijo, dale, guapa. Bueno, pues a ver, yo pues también sumarme a Feliz Navidad, ¿no? No me llamo Edu, pero Feliz Navidad. Pero... Anuncio ahora. Hola, soy Edu, Feliz Navidad. Hola, sí, se ha quedado, No, es que Martín hace así como que... No, era de... No se puede decir tampoco la empresa. Y todo el mundo que se llamaba Edu era hola, soy Edu. Y le decías Feliz Navidad y te decía, no, por favor, déjame en paz. Oh. Bueno, entonces, pues a ver, yo para mí la Navidad es una época que es bonita, ¿no? O sea, yo creo que no es solamente la fiesta religiosa de que nazca Jesucristo, que también, ¿vale? Y los Reyes Magos, que eran astrólogos, que realmente veían, pues, el mensaje de las estrellas, pues era porque eran astrólogos, eso de que siguieron la estrella. Vinieron 12 y solamente 3 llegaron a su destino final, era una leyenda que me contaron a mí. Porque resulta que otros, pues uno se enamoró y se quedó con el amor terrenal en vez de seguir su destino espiritual, otro pues cada loco con su tema, ¿no? O sea, cada uno se fue haciendo lo que quiso y de 12 que eran, pues llegaron 3 solamente. Entonces, pues hay una parte mágica, ¿no? También en la Navidad, que también se acaba un año, empieza otro. Es como hay un cumpleaños de cada persona personal, del día que has nacido. Y luego hay un cumpleaños que es de todo el mundo, que es fin de año, que tocan las uvas, que cenes donde cenes. Si quedas luego en algún lado, coges el metro y haces la conga en el metro. Y a mí me gusta la Navidad, ¿qué quieres que te diga? Y nada, solo era esto. A mí también, Eugenia, me gusta mucho la Navidad. Me encantan los arbolitos, las lucecitas, las cosas que tienen luz, los muñequitos que han sacado ahora los chinos, que todo tiene luz, hasta el chino tiene luz en la cabeza. Me encanta. Pero siempre está la típica noche que, ay, la típica de la cena y las campanadas y el te quiero mucho. Pero, en cuanto al debate, tipo en clave, pienso que no se les debe decir. Pienso que cada ser debe vivir sus etapas. Y yo pienso que, yo no recuerdo cómo fue en mi caso, pero pienso que se va descubriendo poco a poco, y pienso que el ser lo va descubriendo de una forma también poco a poco, y yo creo que lo va asimilando de forma natural, y más bien yo creo que si se le dice que la verdad es tal, más bien le va a decir, ¡ay, llévame más a la juguetería! Sí. O sea que... Y no digo más. Y bueno, para todos, una feliz y linda Navidad. Y próspero año nuevo. Y próspero año nuevo, y los quiero mucho. Chao. Bueno, Kiki, sí, no, iba a decir, lo bueno que si tuviéramos una webcam y vierais las reacciones que hay aquí, no, por favor, porque la magia de la radio, como los reyes o lo que sea, es que no nos ven, entonces... Si nos vieran, otra levantaría, ¿no? No ves si os estamos portando bien o mal, pero bueno, no, comentaros que el tema de decir o no decir a los niños o está generando un debate aquí importante, entonces creo que habría que aprovechar, ¿no? Tenemos, aunque sea un poquito rápido, en unos 10 minutitos va a entrar... Sutilmente, pero... Música, sí, sí. Fran, pues quiere que se trate con cuidado este tema y, bueno, respetamos a todos, ¿no? Entonces, yo pues animo a gente, por ejemplo, que no ha hablado y que estaba fuera de antena comentando, no sé, Daniela, que no había Pauli, me ha desaparecido, Martín... A la Sara la meto por aquí también. Y nada, que hagamos eso. Yo, es que no lo sé, porque yo también me entero de una forma un poco así. Pero yo tengo un recuerdo de un año, pues que... Bueno, que... De las 10 cosas que le pedí a los reyes solo me trajeron una y estaba roto. Ay, te voy a decir que estaba roto. Era algo muy relacionado con la radio, muy importante para mí. Mira dónde estás ahora, ¿eh? No pasa nada. Y entonces, yo sí que recuerdo que, claro, iba por la calle y todo era en cajas, no sé si os dais cuenta, en los contenedores, sí. El barrio, no hay nadie, todo son cajas de juguetes, y probando las bicicletas y tal, y el mío estaba roto, y no lo podía sacar, y no sé qué, y no quería nada, ni maletín. No sé por qué, mi tío cada año, los reyes en casa de mi tío, me dejaban un maletín de enfermera, pero año tras año, tras año, tras año. Digo, ¿qué me queréis decir? ¿Que sea enfermera o qué? Luego les dio por las frutas. A vender fruta. Frutura. Y al fin entendieron algo relacionado con la radio y bueno, pues yo lo celebro. Pero sí que es verdad, ¿eh? Que vas viendo también cajas de regalos o gente que viene a tu escalera, que viene a comer a casa del vecino, que no lo has visto nunca, viene carga, canapés, postres, botella. Bueno, pero te das un lujo, sí, aunque sí, está bien. Una excusa, ¿no? No, sí está bien. Lo que pasa que también es eso, que los niños no somos tontos, ni los niños grandes, ni los niños pequeños. A lo mejor en ese momento no, pero ves, yo tengo ese recuerdo de las cajas y de... Pero bueno. Hombre, yo este año, por lo menos, es como tener muchas ganas. A mí me gusta regalar cosas, me gusta regalar cosas, ¿vale? Pero no tengo un duro, entonces es como, pues me tendré que aguantar. A mi hija, evidentemente, pues le pediré a los reyes y a Papá Noel que le traigan todo lo que desee, ¿no? Pero vamos, que bueno. Que no, ay, Didi. No dejéis los catálogos muy cerca porque me lo pido. Sí, a los, ¿no?, reyes. Me he portado muy bien. Bueno, vale, damos Fran, hablamos un poquito del tema del debate. Paula, sí, Daniela. Quien quiera intervenir. Yo lo que sí que quería decir es que creo que conservar la ilusión durante una temporada al menos es algo realmente pues muy importante, porque a veces hay un momento de ruptura que puede ser, no sé, yo creo que cuanto más se mantenga esa ilusión, pues en parte mejor. Otra cosa es que se vivan chantajes o cosas que no deberían ser, pero creo que la ilusión es importante. Yo en realidad tengo un debate interno con esto, ¿eh? Lo tengo porque... ¿Se escucha? Que tengo un debate interno porque a mí me gustaban mucho los Reyes y me siguen gustando, de hecho, ¿eh? Pero no sé, ahora como madre lo veo diferente y veo otras cosas también. Y veo que si me planteo que quiero decirle la verdad a mi hija y tengo un dilema. No se lo digas, se descubra ella, ¿no? Claro, pero entonces le estoy mintiendo. Y si yo le quiero decir la verdad... No creo que mentir sea la palabra. Creo que es mantener una ilusión. Claro, es que es el dilema que tengo. Porque también pienso, bueno, y si a un amigo le preparas una fiesta sorpresa para preparársela... Porque le estás haciendo una sorpresa, ¿no? Para claro. También le estás mintiendo durante un tiempo. Bueno, no sé, tengo dilema, cuestionamientos, no sé. Pero no, Paula, sé, el padre de la niña, ¿qué opina? ¿Estáis de acuerdo los dos o es también una conversación que tenéis? El padre de la niña es una de las personas menos materialistas del mundo que conozco. Y de hecho es... bastante anticonsumista y no suelo hacer regalos, de hecho yo a veces le obligo pero a veces no me hace caso y me quedo sin regalo. Entonces bueno, lo veo un poco como yo, también tiene el dilema, ¿eh? Lo que tenemos los dos claros es que no hay que, o sea, los dos lo tenemos bastante claro, que no hay que chantajear ni con los Reyes ni con ninguna otra cosa, por lo que decía antes, porque si son magos, son magos. Yo lo que sí, ¿no?, que veo y si es hay ilusión, que... hay ilusión. Uh-huh. No es, acábate la comida, que si no, no van a venir, que te están... No, es la presión que tiene que ser. Cosas, eso, o sea, son otras cosas. Mal empleadas o... Hay unos Reyes omnipresentes que lo ven todo. De todas maneras, lo que sí, que decir mentir me recuerda un poco a, por ejemplo, eso de, es que le estoy mintiendo. Una cosa es mantener una ilusión y otra es... mentiras que... ¿Pero cuántos años tienen tu hija? No, si mi hija este año no le he dicho nada. Claro, ni tu que hija sí, es muy pequeña. Sí, pero yo me planteo las cosas ya para el año que viene. Claro. ¿Para el año que viene ya? Claro. A veces no es mentir, es no decir la verdad. Bueno, eso es un poco el eufemismo. A ver, un segundo. Yo entiendo, no soy madre, pero entiendo el dilema, porque también... Bueno, pero también es bonito, no sé... No tiene nada con Navidad, pero también, no sé, las canciones que nos cantaban. Ahorita dormí que vendrá el coco y el hombre del saco. ¿Qué pasa? Bueno, vamos hay a... Hay gente que se siente muy traicionada cuando se entera de la verdad. Claro. Hombre, si no existe el hombre del saco, mejor, ¿no? Bueno, Marijo, vamos a dar paso también que intervenga Sara y Daniela sobre el tema, porque va a entrar ya la música, y Berta, y presentemos que no hay tan maco. Yago. Mario. Y des... ¿Ves? Lo ha hecho Lu, te lo has perdido. Porque queda media hora de programa y tenemos la entrevista con Red Ras, músico que ha venido para comentarnos. Son tres músicos. Venga. Pues, bueno, yo quería decir sobre... integradoras favoritas. Sobre decir esto a los hijos o no. A mí me lo dijeron, con 4 años, y siempre tuve la misma ilusión de celebrar la Navidad. O sea, me dijeron, pues eso, que quien traía los regalos, ¿no? Y siempre tuve la misma ilusión de celebrar la Navidad. No fue ningún trauma, ni dejé de creer en la Navidad. Seguía siendo lo mismo, tal cual. No sé, tu Berta. Bueno, no entraré en debats perquè tampoc tenim molt de temps i jo opino diferent perquè a mi fa moltíssima il·lusió, m'encanta el Nadal i m'encanta el Dia de Reis i tots els dies amb la família i tot. I bueno, només volia desitjar bon Nadal a tothom qui ens escolta, a tots els que estem aquí, i que vagi molt bé les vacances, que descanseu molt, relaxeu molt i que ens veiem a la tornada. I prospero año nuevo, no? Prospero año nuevo. Pues... Bueno, perdona. Bueno, yo tengo un hermano, así que el mayor, así que él se encargó de decírmelo y lo mío no fue muy trágico tampoco. Pero bueno, yo estoy muy de acuerdo con Paula y creo que tiene toda la razón. Y nada, yo no creo mucho en la Navidad, pero entiendo a la gente que sí le guste. Y nada, desearos a todos felices fiestas, porque el año nuevo también cuenta. Y nada, mucha felicidad para todo el mundo. Bueno, y creo que quizás por tema de tiempo, ¿y hago? No te libras. ¿Y hago? Y ahora vienen los músicos ya. Bueno, yo mi opinión es un poco... Puede resultar un poco complicada porque podríamos alargarnos. Y os emplazo a abrir el debate para una próxima ocasión. O quizás después de la entrevista, efectivamente. Yo me planteo, más allá de si mentir o no mentir, todo el rol social que gira en torno a la Navidad, por más que tú tengas una postura como padre, a lo mejor un poco más crítica, ¿no? Contra el consumismo y tal, mi pregunta y mi reflexión es hasta qué punto no puede llegar a ser privativo hacia los niños, ¿no? Marcar, es un debate interno, tengo yo mismo, ¿no? Marcar un punto de división hacia los niños que después en el, pues que no ejerzan su libertad como niños, ¿no? De poder tener las navidades como cualquier otro, no sé. De momento lo dejaremos aquí. Seguramente después de la entrevista con Red Ras, grupo musical que están aquí, continuaremos con el debate hasta las 6, hora de finalización del programa. Ponemos una pequeña pausa musical y empezaremos con la entrevista. ¿Te sientes desgraciado? ¿Infeliz? ¿Ansioso? ¿Inseguro? ¿Hipócrita? ¿Deshonesto? ¿Corrupto? ¿Desdichado? Pues menos tontería y oye Radio Nicosia. Los 91.4 Barcelona, Contrabanda FM. It's bad to be alone. Boom, yeah, boom, yeah, boom, yeah. In Hong Kong. Where about you, baby? You've been down too long. Where about you, baby? You've been down too long. It's bad to be alone. Why would you move over Hong Kong? Why would you do the double down? Hong Kong, yeah, we are the chickens are main. Oh, yeah, but Mogu be pine. Hong Kong, egg food down, chickens are main. Just do it, we are the idea. Hong Kong, we are the idea. La plaza está triste ponme musiquita. Si saca tu sonrisa, los malos te la quitan. Te la quitan. El cielo está llorando, las gotas van cantando, las almas van bailando. Esta cumbia, esta cumbia. Tierra, no te sorprenda de esta locura. Siente esta energía al bailar. Tierra, no te sorprenda nuestra cordura. Somos energía al cantar. Somos hojas sueltas en el viento que viene, que va. Una especie de oportunidad. Una especie de oportunidad. Somos hojas sueltas en el viento que viene, que va. Una especie de oportunidad. Una especie de oportunidad. Componentes del grupo Red Ras. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Principalmente, ¿qué estilos soléis tocar? Cumbia. Cumbia principalmente. Cumbia, sí, cumbia de Latinoamérica. Y... Somos todos de Latinoamérica, diferentes partes. Uh-huh. Argentina presente. Argentina, Chile. Chile. Grande Chile. Bueno, hay un chileno que vamos a hacer, pero bueno. Y nada, cumbia latinoamericana, cumbia original. Explícale que la banda no está completa hoy. Hoy somos tres, pero mañana, ¿cuántos somos? Cinco. Mañana somos cinco. Mañana tocamos en el Gypsy Lou, en Fernandina, Fernandina número 55. ¿Quién lo lee? El jueves 18 a las 21:30, un poquito de cumbia original hecha con amor. En el barrio del Raval. Ahí estamos. Metros, buses, taxis. Vamos a hacerlo más tranquilos. Mañana, ¿dónde actuáis? Tranquilamente. Ah, Gypsy Low, Ferlandina, número 55, barrio Raval, metro San Antonio. Ferlandina, ¿no? Ferlandina, la calle Ferlandina 55 estará Red Ras. Ahí estamos. Y luego hablamos de otro sitio donde actuáis. El otro sitio, ¿dónde actuáis? Bueno, el sábado también estamos. ¿El sábado? En las Empas. ¿Empas? Gracia. Que la calle Francisco Giner, número 15. Vale, perfecto. Y cualquier cosa, todo está en facebook.com/redrasmusic. Y lo que vale, escuchar vale. En SoundCloud, igual. Eso, SoundCloud.com. SoundCloud, la web, ¿no? Redrasmusic también. Vale, vale. Nada, aquí lo tenemos todo muy bien puesto, nos lo ha explicado muy bien. porque tenemos el papelito y luego si alguien quiere le pide un papelito y de esos que de propaganda tiene más y ya está. Hay flyers. Y bueno, sigue. ¿Vuestras letras principalmente de qué tratan? Bueno, un poquito, a ver cómo se puede explicar, ¿no? La cumbia es un género que está, que es para bailar, es un está vinculado con la fiesta, para bailar, para la fiesta, para liberarse un poquito, sacar y cambiar un poquito el chip de trabajo y de cotidianidad que tenemos cada uno y de todo. Siempre la cumbia decimos, también habla del cotidiano, sí, del hay una, cotidiano del pueblo. De hay una que frase que tenemos en la banda que es sabor y dolor, ¿no? Claro. Que es con sabor y con dolor, o sea. Nosotros igual, sufrimiento y alegría y felicidad, ahí sufrimiento está. Y felicidad. Como dicen los budistas, sí. El yin y el yang, ¿no? Entonces, un poquito de dolor, un poquito de alegría. Venga, ahí estamos. Viene a ser social y reivindicativa la letra, aparte de las canciones que vais tocando, si no he entendido mal. Bueno, no tan radical, pero sí también queremos, hacemos un género que es para bailar y también si se puede pensar al mismo tiempo es mejor. No, y aunque sean dos tonterías, dos frases, despertar un poquito ese chip, ¿no? O sea, llama. ¿La música la hacéis vosotros? Sí. ¿La letra también la componéis vosotros? Sí, sí, sí, letra y sí. Música a nosotros. Y por cierto, ¿cómo os llamáis? ¿Cuántos sois en el grupo, más o menos? Somos cinco. Sois cinco. Falta el trombón. Falta el trombón y el percusionista. ¿Y el cantante, cómo se llama? ¿El cantante de guitarra, cómo se llama? Alfredo. ¿El guitarrista? Julián. ¿Y el Pichi? ¿El saso? Yo, Cristian. Cristian. A mí me dicen Pichi igual, así que digo Pichi, Julián. Fofucho. Pero Pichi, Fofucho y Red Ras. Ahí está. O como quieran. O Alfredo. Vale. Depende del caso. Depende, bueno. Y tenéis... ¿Quién compone las letras? Que le quiero hacer una pregunta. Yo. Él escribe. Red Ras, Alfredín. Le ayudamos un poco. Vosotros le ayudáis en la música y en la letra, pero él, la idea. ¿En qué te inspiras? ¿En una guitarra o en una mujer? Yo creo que ya es fácil la respuesta. Es que son las dos una misma cosa también. Es la misma cosa. Bueno, es la B, es la mujer, diga la verdad. Bueno, diga la verdad. También. También la mujer. Ahí ve al mismo tiempo, todo al mismo tiempo, ¿no? Sí. Y de ahí salen. Es como que el amor y el desamor siempre van unidos, ¿no? Como sí. Dicen los poetas, sí, ¿no? Pero no solamente hablando del hombre y la mujer, sino el amor a todo. A todo, ¿no? A todo, sí. Como hay que tenerle a todo. Al vino. Sí. Mucho amor al vino. Al vino, gente, la música, la no sé, poesía, pintura, lo que sea, la profesión de cada uno. Sí, pero la base del universo es el hombre y la mujer, ¿no? Claro. Si porque si no, no estaríamos aquí. Si no, no estaríamos aquí. Por eso lo digo, los poetas, siempre los poetas, los cantantes, los músicos, le cantan al amor, ¿no? Le cantan al amor. Esa es la historia de amor. Son generadores y disparadores de historias. De historias miles y de imaginación, claro, ¿no? Claro. Entonces, las canciones me suenan a poesía, ¿no? Estas canciones me suenan a poesía, por eso os lo decía, ¿no? Bueno, y sí. ¿Lleváis mucho tiempo por aquí, por Barcelona? Relativo, llevamos mucho tiempo viviendo algunos, yo llevo 8 años, él lleva casi 7, él lleva 10, pero tocando llevamos poco, porque en realidad estuvimos en diferentes bandas, yo sé, lo conozco a él de grupos anteriores, a él lo conocimos ahora hace poco, y se incorporó enseguida, así que nada, tiempo en Barcelona tenemos bastante. O sea que conocéis a más bandas que están por aquí en Barcelona. A muchos. Nos conocemos todos. Están todos identificados. Calle Sol. Son todos amigos. Saludos para todos los chicos. Saludos para chicos. Banda que claro. Siempre, toda la Dani Lanza. Y a Manu Chao también lo saludáis, ¿no? Claro. Manu Chao, a Sebastián, a Azulejo, a todos. A todos, que en realidad nos vamos ayudando entre todos y todos nos van tirando. Y van variando, ¿no? Ahora yo estoy en esta banda, ahora somos mi como una gran familia. Dijimos que una vez vamos a juntar unos 60, unos 70, vamos a una banda de 70, o sea, 80, con 40 guitarras. El día que hagáis una fiesta grande y os reunáis todos, va a ser apoteósico, ¿eh? El día que nos juntemos todos. A ver, todos, ¿quién pone el dinero y hacemos un buen festival? Che, ¿dónde está el dinero en Cataluña? ¿Quién lo tiene? Claro, el Pujol, que música y arte sobra. El Pujol lo tiene el dinero. Ah, lo tiene todo un él. Festival para los chicos. Lo tiene vamos. Todo él, siempre igual, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo son? Pues. Música. Música, vamos con otra. Otra canción. Bueno, seguimos con más música original. Esto es Red Ras. Y la siguiente nació en verano, de tanta cumbia y calor, salió cumbia y ventilador. Y dice más o menos así. ¿Estamos listos? Ahí estamos. Doctor, ¿no? Ingeniero, sí, ¿estamos? Cuando ¿listo? Quiera. Igual si hay poquito espacio, pero se puede bailar también, ¿eh? Vamos ahí. Micro dancing. Dos, tres, va. ¡Cumbia! ¡De la buena! ¡Ay, qué rico! ¡De la rica! Ponele cumbia y ventilador, ponele un poco más de sabor. Si con un trago es mucho mejor, por tu figura loco estoy. Ponele cumbia y ventilador, ponele un poco más de sabor. Si con un trago es mucho mejor, por tu figura loco estoy. Por tu figura loco estoy. Por tu figura loco estoy. El verano ya llegó y la fiesta empezó. Del trabajo yo salí y en la calle te perdí. La cumbia comenzó a sonar y las negras a bailar. Y las rubias, la cumbia comenzó a sonar y las negras a bailar. Ponele cumbia y ventilador, ponele un poco más de sabor. Si con un trago es mucho mejor, por tu figura loco estoy. Ponele cumbia y ventilador, ponele un poco más de sabor. Si con un trago es mucho mejor, por tu figura loco estoy. Por tu figura loco estoy. Por tu figura loco. Cucucumbia. De la rica. ¡Ay, qué rico! Original. Basta de problemas, que la cumbia seria te mueve la tripa, te mueve el corazón. La cumbia comenzó a sonar y las negras a bailar. La cumbia comenzó a sonar y las negras a bailar. Ponele cumbia y ventilador, ponele un poco más de sabor. Si con un trago es mucho mejor, por tu figura loco estoy. Ponele cumbia y ventilador, ponele un poco más de sabor. Si con un trago es mucho mejor, por tu figura loco estoy. Por tu figura loco estoy. Por tu figura loco. De la buena. Ay, qué rico. De la rica. Ay. ¡Bravo! ¡Bravo! Cumbia ventilador, cumbia original, bravo, hecha con amor y con un poquito de dolor también. Apretadito. Oye, sonáis muy bien, ¿eh? Oye, por el sonido bueno, acústico suena muy bien, ¿eh? Ahí estamos. O sea, no es una guitarrita cualquier cosa, ni no, un saco. Hay trabajo, parece que no, pero trabajamos. Se nota que tenéis clase, ¿eh? Porque se suena bien, es que suena bien. Olé, ¿tienes bueno, algo que gracias. Decir, Frank? ¿Tienes algo que decir? ¿Tenéis algo que preguntarles? Bueno, pues... Bueno, estábamos aquí con un debate sobre lo que son el programa de hoy. Es para saber también vuestra opinión sobre las fiestas, la supuesta solidaridad y la cooperación. Vosotros sobre este tema que es un poco apartarlo un poco de la entrevista musical, pero ¿qué opinión tenéis? De las fiestas de Navidad, de todo ese follón que ahora viene. ¿Tenéis algún tema navideño? Tenemos que hacer la cumbia de la Navidad, la cumbia claro, de Papá Noel. Todavía. A ver, vamos a trabajar esta semana en la cumbia de la Navidad, a ver si entre el 24 la hacemos, ¿no? Pero la navideña no tenemos. Cambiamos ventilador por Navidad, ¿no? Sí. Pero la cumbia de Navidad también. Ahí hay que trabajarlo, yo creo que hay una beta. Eso es, se trabaja en la semana, ahí hablando estamos. De la tenemos una tarea. Oye, tenemos la cumbia vegana. También. Una cosa que quisiera preguntar. Dime. ¿Cómo seráis también que sois autodidactas o habéis ido a escuela de música? Bueno, en mi caso, yo estudié un poco por mi parte, luego sí, tomé clases en academia, pero después bastante autodidacta. Yo de mi parte es bastante autodidacta. ¿Y tú, Ras? Bueno, yo empecé piano de joven, de muy chico, y bueno, fui estudiando música bastante seguido. Estudié musicología después en la universidad en Buenos Aires y... ¿Y tú también? También, tampoco, también en Chile, también. Tampoco nunca aprendí guitarra, sino aprendí más que nada teclados y piano. Bueno, y pero ahora... aprendiste la música, ¿no? Claro. Aprendiste la música. Claro, bueno, también la música que se puede estudiar y también hay que tocar. Hay que tocar. Sí, hay que tocar. Hay que tocar. Porque bien, se mejora tocando, creo. Siempre la idea es esa, seguir tocando, ¿no? Ponerse a estudiar y después salir a tocar cuando uno ya sabe. Hay que salir a tocar cuando uno sabe también. Claro. Claro, y así se aprende. No, porque se nota que tienes fuerza, ¿no? Se nota, sí. O se os ve fuertes y seguros, ¿no? En ese aspecto. Cada día tocamos. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros también estamos todos los días en los trenes, ahora estamos en los ferrocarriles. No lo digas muy alto, que esto se escucha y... Bueno, pero igual... Ya sabes que igual se os llevan los instrumentos y luego se hacen pagar... No, esperemos que no, por ahora en los trenes no está sucediendo lo que sucede en las calles, pero bueno, vamos haciendo... Bueno, mejor no hablar. Que se libere un poco más el tema de también que la gente sea libre, no por un tema de dinero, sino por un tema de placer, de que se pueda ver música en la calle, que se pueda oír música claro. en la calle. Claro, claro. Más allá del dinero que se gana o que se pero pierde. Es que, pues es que... La música no es delito. No, aparte que dices, bueno, es que es un señor que se pone a tocar la guitarra sin saber tocar la guitarra, dices... Se puede entender, pero con la calidad que tenéis, vio, es que es un gustazo para pasear. Para tapar un poco el ruido de los coches, ¿no? Para claro, pasear, tanto, por el barrio, tanto... pasear por el barrio gótico y escucharos a vosotros debe ser un gozo, no sé, es un placer, ¿no? No es una desgracia. Qué placer escucharos. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, yo te voy a aplaudir. Gracias. Y eso, estas fiestas de Navidad la gente va a pasear por el gótico. Apoyemos a estos músicos, disfrutemos de los músicos cuando pasemos por el gótico, por el Raval. Demos una oportunidad y estemos en contra de los que lo prohíben. Claro, porque Barcelona es Barcelona, además de Gaudí y toda la además, a pesar de los turistas, por el, ¿no? Por el arte en la calle es famoso. Nosotros de Sudamérica, lo que escuchamos de Barcelona de toda la vida es que hay arte en la calle y hay vida y hay juventud y hay movida siempre. Lo que pasa es que después, por eso vinimos aquí. Pues nos gusta, ¿no? El espacio público por algo es público. Claro. Claro, es público para todos. Mientras que uno no, tampoco se pase y no se meta no moleste en la vida de otros, claro. Si uno realmente molesta en la vida de alguien, sí, se puede tomar una medida. Tampoco tan drástica como ir a quitarle una guitarra a alguien, sino decirle, hey, mira, está bien, tienes razón, tal vez, bueno, como cualquiera que está gritando en la calle, porque también hay gente que hace ruido, que molesta y que no está tocando una guitarra. ¿Y qué sí, le vas a quitar? Las cuerdas vocales. Muchas veces aquí las obras de construcción de Barcelona molestan más que un ensayo de una banda o... Claro, por eso hay tantas cosas. Pero bueno, dejemos las cosas feas de lado, que nosotros estamos aquí para divertirnos, bueno, pasarla y bien. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo comentabais que llevabais juntos, los cinco? Seis meses. Bueno, Red Rush en realidad nació hace 2 años, más o menos. Lo que pasa es que hubo cambios de formación diferente y ahora estamos... Y también antes éramos más, no tan fiesteros a nivel musical. Éramos cumbia, pero un cumbia reggae, rumba, y ahora estamos solo cumbia y para bailar. Sí, y no somos tan fiesteros. No, no podéis decir eso, ¿eh? No, esto tiene razón. ¿Tenéis previsto sacar una maqueta o colaborar en algún disco? Sí, bueno, yo creo que ahora ya entramos en el estudio y de aquí a 2-3 meses ya habrán unas 8-9 canciones originales bien grabadas. Y con eso, bueno, trabajaremos de aquí primavera, verano, el año que viene. A ver si damos unas vueltitas también, Italia, Francia, Alemania, a ver qué pasa por ahí. Veremos, pero trabajando de a poco y bueno, ahora... Empezando paso a grabar, paso a paso. Paso firme atrás de otro. Bueno, y ya para despedirnos de Red Rush, les pedimos... ¿Con otra más? Otra más. Porque nosotros por pedir, pediríamos, ¿eh? Pediríamos. Ok, seguimos con otra que se llama... Esta es muy... Claro. Ya, esto en realidad es una historia de amor, hablando de amor. Que nació, como le contábamos, también tocamos en la calle y también estuvimos tocando un tiempo en el Parque Güell. Durante las mañanas, compartiendo las mañanas con Microguagua, Mañaners, Buenas Costumbres, toda gente amiga. Y de tanta guiri, salió esta cumbia que se llama... Te enamoraste. Que se llama No la mires. No la mires. ¿Estamos? Salen fotos, salen videos. Haceros amigos de ellos y pueden escuchar también en SoundCloud. En SoundCloud. Y también barra Retrat Music. .com/Retrat Music en SoundCloud. Y si no, también mañana, Gypsy Low. Mañana vengan a vernos. 21:30, cumbia original, hecha con amor. Y venimos mañana, somos 5 o 6. Mañana la vamos a liar un poquito más. Despedimos el año, pura cumbia. Habrá invitados. En Ferrarita 55. Van a pasar flyers, ¿eh? Acordaros. Bueno, muchas gracias también a Lucía y a toda la gente de Nicosia, a la familia, por la invitación, por la buena onda. Y feliz año, felices fiestas. Feliz año para todos, de verdad. Y más música, que hace muy bien. Bueno, que disfrutéis las fiestas y que pongáis música. Ahí estamos, vamos arriba. Gracias. Pasen. pasen y escuchen la gran emisora que hace reales los sueños, con humor, mucho humor, en Contrabanda FM, Radio Nicosia. Que hoy 17 de enero de 2014 ha sido el último, hay 17 de diciembre de 2014 ha sido el último programa de este año, que volveremos el miércoles 14 de enero y nada más, esperar, nos escuchamos entonces, y ahora Mar nos leerá el texto final y hasta aquí este último programa de este año, y feliz año y felices fiestas. Claro. Felices fiestas a todos. Nicosia es la última ciudad dividida por murallas, ideas, religiones y un supuesto abismo cultural. Creemos que de una forma u otra, que de una u otra manera, todos llevamos cierta Nicosia adentro, de la geografía del cuerpo y la mente. Alguien separó en dos Nicosia, pero nosotros viajamos constantemente de un lado al otro de esta frontera, y es desde este dualismo y este vaivén que vamos a contar esta historia, que es tan real y legítima como cualquier otra.